We'll be right back. Escuchas Bravísima Social Radio. Estás escuchando Express Music, mezclado y presentado por Javier Cuele. Disfruta del sonido electrónico. Thank you.

Friday night. So tonight I think that I'm gonna make it happen. Your voice gives me desire. Just you can give that fire. But baby, can't you see? You are the only one for me. Síguenos en redes sociales. Bravísima Social Radio. Estás escuchando Express Music, mezclado y presentado por Javier Cuele. Escuchas Bravísima Social Radio.